Patilú. Y en esta canción vamos a aprender el abecedario. Yo les digo una palabra y ustedes me contestan con la letra con la que empezó. ¿Están todos listos? El abecedario. La letra del árbol y de los barcos, de mi casita y los duraznos, el elefante con mis frambuesas y gelatina, también helado. Helado se escribe con H, lo que pasa es que es muda. La letra de Inés, una jirafa comiendo kiwi y limonada. Ya llega mami, para la niña un plato de piña, duerme la usita. Tres quesadillas, como es el rey, siete sandías, tocan tambores y un unicornio en la ventana nos trajo waffles. La letra del tache y la del yo-yo, con el zapato ya terminamos. El abecedario con las vocales.